Paco, yo tú en el tren. Voy pela la orilla del Nora, vaya bien. Mira les ñates que tienen y ese olor que alimenta, vaya bien. Ya no queda una trucha, todo oye putrefacción, donde solo prospera la guarón. Cuánta inmundicia se ve, tato tirao pelos matos, vaya bien. O rosa medio cayer y otros zarraos de ladrillo, vaya bien. Y nun queda una sebe fecha como tiene que ser. Nun hay más que somieres y palés. Y si esto que vemos aquí y el paraíso natural, vaya mierda, pa' qué nos valdrá presumir si no lo sabemos cuidar. Basureros, pirates, vertederos sin control, tendellones de chapes y un primor. Fui pa' los picos a ver la inmaculada pureza del Edén. Mi alma lo guapo que ye, y enfilando el escubio puedo ver un barullo de siente, domingueros a montón, en llenando de broza el forfugón. A la altura lleva cantai, Asturias que guapina y están contentos. Y cuidemos lo nuestro, ya está bien.